Amanda Alma es una militante feminista y militante desde hace mucho tiempo, justamente por el respeto a la diversidad, y además una muy buena periodista a quien tuvimos el gusto de conocer y que de tanto en tanto seguimos escuchando. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? Buen día, feliz año, porque no hablamos hace mucho, y un gusto estar conversando un rato con vos. Amanda, no sé si escuchaste la introducción que hacía, y entonces la idea era, con vos que estás más allí, nosotros estamos convencidos que no es el centro del mundo, pero la verdad que muchas cosas pasan ahí, en la ciudad de Buenos Aires, pero además trabajás en Radio Nacional, lo que por ahí te permite escuchar muchas otras voces, pero especialmente tu militancia y tu compromiso en toda esta lucha que consagró derechos en los últimos años en nuestro país y que ahora todo el panorama está un tanto turbio. Por eso queríamos conversar con vos, para que nos cuentes cómo ves, cómo viene la mano en este tema. Bueno, la verdad es que los últimos 3 años han sido años de mucho retroceso para justamente la implementación de las políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de la sociedad en términos culturales, sociales, políticos, económicos, vinculados sobre todo a poder dar la discusión y entender que cada uno y cada una tiene el derecho a elegir la vida que quiere, ¿no? Que la decisión o la construcción de la identidad es un proceso que es histórico a lo largo de nuestra vida, que se va transformando también a lo largo de nuestra vida. No es lo mismo cuando una persona tiene un hijo que cuando no lo tiene, no es lo mismo cuando una persona es abuelo o abuela antes que no lo era, ¿no? Hay como muchas construcciones de la identidad que nosotros vamos asumiendo a lo largo de los años, que en una sociedad como la nuestra, y en verdad en general, la lucha por la visibilidad de la diversidad sexual tiene que ver sobre todo con interpelarnos a todos nosotros que esta idea natural de los sexos es una idea construida, es ideológica, es una mirada sobre los cuerpos de las personas cargadas de una perspectiva muy naturalista y esencialista. ¿Qué quiere decir esto? Que nos asimila a los animales, a los seres humanos, en nuestra biología, en nuestro organismo, que en verdad es bastante diferente, ¿no? Lo que es diferente es la cultura. Entonces, durante muchos años, el feminismo, y sobre todo el feminismo de las lesbianas en el mundo, ha aportado a entender y pensar esta idea social y cultural de construcción de la subjetividad, de la identidad, de quiénes somos, a lo largo de todo el tiempo. Y ahí está también la sexualidad. La identidad sexual es una de las dimensiones de nuestra construcción. Así como nos reconocemos en una profesión, en un modo de hacer las cosas, o en una perspectiva ideológica, también nos reconocemos en una identidad sexoafectiva y una identidad sexual. Claro. Y es muy importante, justamente en estos tiempos, que se da una discusión fundamental, porque desde la aprobación de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género en Argentina se ha podido habilitar el debate sobre la construcción de la identidad, de la mano también sobre todo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que desde muy tempranamente de la recuperación democrática abrazaron a las travestis, a quienes la policía persigue sistemáticamente, agrede, pega, encarcela injustamente y sin pruebas, y las madres, entendiendo ese sentido de la solidaridad y de los derechos humanos, le abrieron las puertas a las travestis y trans de la Argentina y permitieron también en este país construir un debate social y político muy vinculado al derecho humano a la identidad, que en Argentina tiene un proceso tan interesante como es la recuperación de la identidad de los hijos apropiados, ¿no? Amanda, disculpa, permitime una digresión, una pequeña digresión, pero digamos, nombrás a las madres y este lugar que le dieron a las travestis, y vos debías estar muy cercana a madres cuando Eve tuvo algunas intervenciones muy especiales con relación a las travestis y la llegada a la Universidad de las Madres, ¿no? Exacto, exactamente. Nosotras pudimos ser protagonistas en ese momento, que también nos han enseñado muchísimo. Yo, la verdad que, bueno, charlando mucho con mi compañera que es abogada y que es especialista también en derechos humanos, analizamos mucho la sentencia del juicio por la apropiación de menores, del plan sistemático de apropiación de menores, porque allí las abuelas de Plaza de Mayo, junto con las abogadas por los derechos humanos que persiguieron a los genocidas, muy jóvenes ellas, casi todas hijas de desaparecidos, han podido dar cuenta de este proceso, de la importancia de la identidad y de la construcción también que tiene que ver con los procesos, ¿no? Cómo la identidad es algo tan necesario y tan es importante para la vida de todas nosotras como personas. Y por eso es tan violento cuando nos enteramos de estas situaciones donde la intolerancia intenta volver a imponer una forma de entender la masculinidad o la sexualidad que lo que único que hace es tratar de normalizar, entre muchas comillas, a un sistema binario, ¿no? Que solo comprende como si nos animalizara nuevamente hacia la idea de que quienes tenemos vagina somos mujeres, entonces tenemos una atracción natural por los varones, y quienes tienen pene son varones y tienen una atracción natural por las mujeres. Algo que a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XX, ha sido totalmente desmentido, sobre todo con esta construcción tan importante que las ciencias sociales y las ciencias naturales han aportado al pensamiento, que es que nada es natural en la sociedad, ¿no? Que todo tiene posibilidad de ser atravesado por la cultura, y por eso también la sexualidad es una construcción social, histórica y cultural que puede ser también transformada, ¿no? Estos últimos años y este último año aún, la ola del feminismo, la ola verde, la ola de la conciencia en estos temas que vos estás, o en este modo de entender la construcción de nuestras identidades, Alma, ha sido muy fuerte, muy potente, y al mismo tiempo, en este mismo tiempo, en estos mismos años, se producen, se siguen produciendo estos retrocesos tan bárbaros, ¿no? Que no ocurren solamente en la ciudad de Buenos Aires, en Constitución o en el Bolsón, o alguna vez en Viedma. Prácticamente en todo el país hay situaciones de mucho padecimiento, ¿no? Sí, lamentablemente cuando los procesos de concentración del poder y donde los sectores más reaccionarios se apropian de las instituciones democráticas del Estado, los discursos del odio se fortalecen y se masifican, ¿no? Porque esta idea de que cualquiera puede portar un arma en términos de defensa, que los niños son sujetos de presión por cometer algún hecho ilícito y no comprender la matriz social que tiene también la sociedad como una instancia donde debe también dar respuesta a las personas que tienen menos posibilidad de acceder a los derechos. Obviamente los discursos de la naturaleza, esta idea de que los hombres son más fuertes, que las mujeres son débiles y sumisas o mienten, es una construcción donde, bueno, los sectores conservadores tienen una voz pública mucha referencia, ¿no? Que lo diga una persona, un diputado de la Nación tiene un valor, que lo diga una ministra de Seguridad tiene otro valor, que lo diga un artista tiene otro valor, ¿no? El peso simbólico del discurso social, de los sujetos que lo pronuncian, aportan a que se proliferen estos discursos, pero también la reacción, ¿no? Porque lo que pasó en el Bolsón es muy importante también destacarlo, que más allá de los discursos de odio, discriminadores, de la homofobia y la violencia real, porque las travestis y las compañeras trans son asesinadas sistemáticamente en Argentina y no son condenados sus femicidas este año, entre las cosas maravillosas que pasaron de la discusión política sobre los derechos sexuales de la Argentina, también se condenó por primera vez en la historia al asesino del travesticida de Diana Sacallar, una de nuestras mejores exponentes en términos también de capacidad política de interpelar a la sociedad, que fue asesinada en 2015 y recién en 2018 se pudo condenar a perpetua a uno de sus asesinos, ¿no? Primera vez en la historia, luego de que ha habido, bueno, reformas del Código Penal que lo reconocían en el 2012, ¿no? Hay mucho que poner sobre la mesa, y aquí si el presidente de la Nación o la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres hubiera dicho algo con respecto a esta condena, realmente hoy sería mucho más difícil que estos hechos estén tan legitimados. Claro, claro. Bueno, habrá que hacer algo, ¿no?, para que esto cambie. Cambie en serio, cambie la dirección profunda, no en los cambios que tuvimos padeciendo en estos últimos años, que fueron todos marcha atrás. Sí, me parece que este año también el gran desafío es la implementación de la ley de paridad de género. Claro. Me parece que más que discutir el aborto en el Congreso, tenemos que discutir quiénes van a ser nuestros representantes en los escaños de la Cámara de Senadores y Diputados, porque la Cámara no se ha renovado todavía. Es lo que necesitamos, que la renovación sea positiva hacia los derechos de las mayorías. Así que es un año de mucho compromiso social y también un año donde no hay que desviar la atención a la discusión fundamental, que es justamente si el Estado está en manos de quienes desprecian el Estado de Derecho como una herramienta de de democratización social y de acceso colectivo a los derechos, estamos realmente en un proceso de mucho retroceso, también en términos de la construcción histórica argentina, ¿no? Veníamos hacia adelante superando procesos de mucha marginalización y hoy reconstruir esa instancia, bueno, requiere mucho trabajo y por eso convocar a todos a ser muy pensantes y conscientes de cuál es la discusión de fondo y no desviarnos con los intentos que va a hacer la derecha desde también ese feminismo de derecha que intenta neutralizar las desigualdades, ¿no? Porque parte del discurso de la sororidad que se construyó en la Cámara de Diputados, a la vista quedó que no solamente uniéndose por una elección se resuelve un problema, sino que sobre todo es qué política pública se implementa para que ese proyecto de ley, esa ley sea aprobada, ¿no? Así que no hay que tener como falsas ideas de amistades o de uniones circunstanciales, sino que lo que tenemos que profundizar para el año próximo, las elecciones de este año, es que realmente el 50% de la Cámara de Diputados y el 50% de la Cámara de Senadores esté compuesto por mujeres, por lo menos, que tiene una perspectiva de ampliación de derechos y no lo que vimos horrorosamente en discursos de odio que se multiplicaron durante meses en la Cámara de Diputados y de Senadores. Así es.